Tenemos en línea telefónica a Alberto Aranguibel. Él es analista político, periodista, y bueno, con él queremos conversar acerca de todo este tema. Muy buenos días, Alberto. Te saluda Eliana Millán en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Eliana? Encantado de saludarte y, por supuesto, a toda tu audiencia. Gracias. Alberto, un tema muy importante desde el 8 de diciembre ha venido siendo titular principal, bueno, y otro no tan bueno. Uno, pues, desde el ámbito internacional, a veces hasta especulando un poco y agrandando la situación, ¿no? A pesar de que el Ministerio de la Comunicación e Información ha venido dando, pues, diferentes avances, diferentes cadenas nacionales que se han convertido, pues, en los comunicados que vienen directamente de la vicepresidencia de la República. El análisis que queremos que nos ayudes a realizar, pues, es precisamente toda esta situación que se viene generando en el país. El presidente Chávez destacó tres puntos muy importantes durante su alocución del pasado 8 de diciembre. Uno, pues, su operación, la nueva operación que se iba a realizar, que se concretó el pasado lunes, y en segunda instancia, pues, llamó a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, y el tercero, pues, es precisamente el nombramiento, esa confianza depositada del presidente Chávez en el vicepresidente Nicolás Maduro. Analizando un poco, Alberto, esta situación, este discurso, esta locución dada por el presidente Chávez, ¿qué podemos sacar de estas palabras que el presidente Chávez nos dirigió el pasado 8 de diciembre? Bueno, en primer término, como lo hemos dicho todos estos días, creemos que hay, por una parte, un acto de un altísimo nivel de responsabilidad como jefe de Estado que demuestra allí el comandante Chávez, asumiendo además, pues, su condición de hombre responsable frente al pueblo, frente a su responsabilidad en la condición del gobierno y como líder de la revolución. Él lo que hizo fue anunciar, como lo ha hecho en todo momento, desde la primera oportunidad en que se presenta esta enfermedad, lo que era para él posible informar, en el sentido de, bueno, lo impreciso que es una enfermedad de esta naturaleza, como todo el mundo lo sabe. Hay algunos sectores exigiéndole unas precisiones absurdas al comandante, porque si no, me estaría informando debidamente, con una enfermedad que todos sabemos que tiene un ritmo completamente impreciso. Él, en la búsqueda de la superación de esa enfermedad, pues ha tratado de poner el mayor coraje, empeño, para, de manera disciplinada, atender su sanación. Pero en esta oportunidad está dándose una necesidad de una nueva intervención en el medio de una coyuntura política muy particular, que es un proceso electoral ya en ciernes. Y eso, pues, lo llevó a ver escenarios que él debía presentar también, entonces, en el sentido que tiene él de planificador de su desempeño al frente del Estado. Es un hombre que ha asumido siempre el proceso revolucionario con las distintas etapas con las que ha marcado junto con su equipo de gobierno. Y como todos sabemos, en el ámbito de la planificación se contempla el examen de escenarios posibles. Y eso fue lo que él presentó. Él presentó escenarios. Él no hizo, como algunos lo han querido colocar, por lo que él no nombró sucesor. Él dijo, es mi opinión que si yo no estuviera, como digo, contemplando escenarios, es mi opinión que el pueblo debiera elegir a Nicolás Maduro, en lo que yo creo de manera absoluta. Él no dio una orden que debe ser cumplida de manera absoluta. Así lo copiaron algunos, lo leyeron algunos. Él lo que quiso decir fue, yo creo completamente en lo que estoy diciendo. Creo en Nicolás Maduro. Y hace, bueno, su propuesta desde su opinión como líder del proceso. Pero entonces lo han querido convertir en eso, en un acto tiránico, dictatorial, donde él estaría nombrando un sucesor como si fuera una monarquía el asunto. Sí. Entonces, como digo, él presentó escenarios que le corresponde por su alta investidura como jefe del Estado, con un alto sentido de la responsabilidad frente a la nación. Eso es la lectura correcta que hay que tener de ese evento. Lo demás es innecesariamente especulativo. Sí, 9:18, estamos conversando con Alberto Aranguibel. Alberto, hay un tema, y yo ahorita pues tratando un poco de documentar esta entrevista, coloqué tu nombre y salió una frase que te hicieron en estos días, una entrevista, y donde manifestaba esa frase que todo el mundo conoce, que es con Chávez todo y sin Chávez nada. Quiero preguntarte, Alberto, ¿esto no sería contradictorio teniendo en cuenta lo que el presidente manifestó ese 8 de diciembre, donde él, asomando ese posible escenario, muy entre comillas, siendo bastante responsable el presidente Chávez, asomando ese escenario, pues sugirió la candidatura de Nicolás Maduro? ¿Cómo debe tomar el pueblo esta frase en estos momentos? ¿No es contradictorio decir ahora con Chávez todo y sin Chávez nada? En lo absoluto. Para la revolución, para los revolucionarios, lo que dice el comandante, como líder de la revolución, como jefe del partido, y bueno, como hombre al que la militancia ama profundamente, su palabra es, bueno, más que una instrucción, es... bueno, un argumento irrefutable que no debe ser sujeto a revisiones. Nadie está en ese propósito. Y si el comandante está en el plano de dirigente al frente de la revolución, está bien, la gente lo asume en ese sentido. Pero si está en otro plano y le toca llevar la rienda a otro miembro del equipo de la dirigencia revolucionaria, el comandante no está fuera del juego. Eso sucede en los viejos esquemas políticos, en la concepción estalinista del partido del pasado, donde, bueno, un líder es líder mientras esté ahí al frente controlando el poder, pero si está fuera, entonces es pulverizado por la historia y no sirve para nada. Así lo hace la derecha, fíjate. En un momento tienen en la cúspide como el gran prohombre de repente a Enrique Mendoza. Uh-huh. Antes tenían entonces a Salarrona. Después tenían a Manuel Rosales. Hoy en día tú revisas y la mayoría de la gente de la militancia ni siquiera se acuerda de quiénes son esas personas. Se acuerdan de Capriles porque es el que está ahorita. Pero pasado mañana seguramente ni siquiera de Capriles se van a acordar tampoco. Porque no son liderazgos sólidos, consistentes, que tengan arraigo popular. El comandante, esté o no esté, es el líder del proceso. Su palabra es la guía, como es la del padre de la patria, Simón Bolívar. Bolívar no tiene por qué estar aquí con nosotros, parado al lado ni sentado ahí en la rienda del poder para que sea la gran figura que es. Bueno, Chávez ha traspasado también el nivel del funcionario apenas que puede ser en la organización revolucionaria o en el Estado. Chávez ha traspasado eso y ha traspasado incluso los linderos de la historia. Y esa dimensión hace que la palabra de Chávez siga siendo vigente permanentemente y no se tiene que ver tampoco como una cosa, digamos, que sea cuestionable. Eso es maravilloso para los pueblos. Los pueblos que tienen líderes, líderes sólidos, que sean nacionalistas, que construyan soberanía, que construyan independencia y desarrollen el bienestar del país, es lo mejor que le puede pasar a las sociedades. Y eso, cuando se tiene, es un gran activo para todas y todos los ciudadanos. Sí, hay dos análisis, Alberto, que quería que hiciéramos en estos ya últimos minutos que nos quedan. Nos quedan aproximadamente 8 minutos. Y es el análisis, en primera instancia, el Chávez en el plano nacional, el plano político partidista, el económico, el social. Tú acabas de decir algo muy importante y es que si Chávez no está, el país no se va a parar, por supuesto, porque tiene un equipo de trabajo que está realizando el trabajo con la unidad que él manifestó antes de partir a la hermana República de Cuba. Ese Chávez en el ámbito nacional, ¿cómo lo podemos leer? ¿Cómo podemos en estos momentos en que hay un ministro de la Comunicación e Información que ha venido resaltando cada paso, el preoperatorio, el posoperatorio? Ayer el ministro Villegas manifestó de las condiciones estables en las que se encuentra el presidente Chávez, pero esto inmerso en el ámbito nacional, político, partidista, económico, social, ¿cómo podemos leerlo? Y en segunda instancia, ya cuando termine de analizar un poco esto, también quería hablar del Chávez en el plano internacional, lo que es la política integracionista que ha liderado el presidente Chávez. por favor, sí, Alberto. Tú tienes razón, son dos cosas completamente distintas, no solo en términos del plano geográfico o político, son cosas que son distintas a partir incluso de lo humano. La significación que tiene Chávez para nosotros, los venezolanos, para todos, distinta a la que se tiene a nivel internacional, incluso en los pueblos, no solo en términos institucionales, sino en los pueblos. Chávez en los pueblos del mundo es una referencia, una esperanza que ha venido demostrando que hay fórmulas posibles como la que ha avanzado aquí en Venezuela y que ha inspirado el avance de la lucha popular en Latinoamérica, más bien muy aceleradamente en términos de la visualización histórica de estos cambios que se están dando en Latinoamérica en el alcance de la justicia y la igualdad social que está avanzando. Y entonces eso es importante en términos referenciales, en términos estrictamente políticos o de los modelos que están en confrontación en el mundo, el capitalismo y el socialismo, sobre todo con la crisis tan severa que está experimentando el capitalismo y sin fórmula posible que se avisore de superación de esa crisis. En el campo venezolano, en el ámbito venezolano, la significación es otra, porque precisamente el gran liderazgo de Chávez tiene un punto fundamental de apoyo, que es su relación con el pueblo, basada no solo en el discurso, en la propuesta política. Por supuesto que fue fundamental, decisiva, la propuesta, por ejemplo, de la reforma constitucional que presentó Chávez en el 98, y luego cómo ha evolucionado ella hasta llegar a este modelo de socialismo a la venezolana, el modelo de justicia y de igualdad social planteado a partir del ideario del padre de la patria. Entonces hay ahí una labor desde el punto de vista político muy consistente que ya en sí misma determina el gran liderazgo de Chávez. Pero hay otro, en el que nosotros en particular hemos insistido muchísimo a través de nuestros textos, nuestros escritos, y es la particular forma inusual, atípica en toda la historia de la política, no solo nacional, sino incluso universal, en que Chávez se ha relacionado con el pueblo de una manera transparente, sencilla, clara, sin rebuscamientos retóricos, ni ampulosidades protocolares, institucionales, sino hablando como el pueblo. Incluso muchos se alarmaban al principio, no te digo ni siquiera porque expresar alguna palabra altisonante, a la que ya nos acostumbramos porque es parte del habla nacional, no nos habíamos percatado de ello. Siempre aquí, por ejemplo, reclamábamos que el cine nacional era un cine que era muy chocante porque decía vulgaridades, pero cuando la gente lo explicaba, decía 20 vulgaridades más que la decían la película y no se daban cuenta de ello. Porque es el habla popular. Muchas veces no nos habíamos percatado de eso porque estábamos acostumbrados a oír políticos acartonados que hablaban en la distancia, allá arriba, en las alturas. Chávez bajó sin ningún temor al pueblo, se acercó al pueblo, habló su lenguaje, cantó su música, dijo su poesía y se acercó cada vez más al pueblo porque hablaba su lenguaje con sencillez, con transparencia, con honestidad y franqueza, como ningún otro político en nuestra historia. Entonces es un plano completamente distinto el que tiene a nivel internacional, que es una gran referencia universal hoy en día con su propuesta y la demostración de que sí era posible avanzar con una visión antiimperialista en la construcción del bienestar y el porvenir de los pueblos, con una clara idea de soberanía y de patria, y luego la que se tiene acá, que no descarta esa concepción, sino que se alimenta con mucho más profundidad con el amor del pueblo ganado a partir de eso, de la identificación estrecha con su líder que tiene el pueblo. Eso, aunado a la permanente, persistente visión y el empeño de la inclusión que Chávez ha avanzado. Chávez, por ejemplo, rompió el esquema del político desde siempre en todos los eventos protocolares donde los políticos hablaban solamente entre ellos, allá arriba en la tarima. Chávez estaba siempre hablando con el último de la última fila. Dime tú allá, dame tu opinión, ¿qué es lo que tú piensas? Y le ponía mucha atención permanentemente a los presidentes cuando se hacían que ningún otro político con el pueblo. Los políticos siempre abrazaban a un niñito cuando estaba un fotógrafo cerca o besaban a una viejita y después seguían. Y Chávez ha estado ahí permanentemente.